vida no saben qué hacer. Tus amigas no saben qué hacer. Tus amigas siguen llamándome y eso que hace tiempo yo ya les dije que no. Dicen que en sus fantasías hago falta yo, que hago falta yo. Tus amigas siguen llamándome y eso que hace tiempo yo ya les dije que no. Dicen que en sus fantasías hago falta yo, que hago falta yo. Diles mami, no soy así, que aunque ella me tiren yo solo te quiero a ti. Ella inventa, solo aparenta. Aunque yo le diga que no, cuando tú no estás siempre lo intenta. No disculpa nena que siempre me digan que vaya a buscarla. Si yo paso de eso, si yo estoy contigo no con tus amigas. Dile que tú tienes reservado mi beso y ya está. Aunque me tiren yo no les escucho. Quieren ser tú pero les queda mucho. Tus amigas siguen llamándome y eso que hace tiempo yo ya les dije que no. Dicen que en sus fantasías hago falta yo, que hago falta yo. Tus amigas siguen llamándome y eso que hace tiempo yo ya les dije que no. Dicen que en sus fantasías hago falta yo, que hago falta yo. Nena, solo quiero contigo, dime y te sigo. A donde tú quieras para hacerlo. Ellas no saben nada de mí, tú vas a verlo. Se pone bien chula si se cabrea. Mi nena está bien dura, no quiero que tú la veas. Y si estamos oscuras se pone mal. Y me lo hace como lo hace un animal. Yo era frío como un esquimal. Ahora de tu cuerpo no me puedo despegar. Tus amigas me miran y no es mal. Pero tú no te preocupes nena que yo no hago nada, mira. Tus amigas siguen llamándome. Eso que hace tiempo yo ya les dije que no. Dicen que en sus fantasías hago falta yo, que hago falta yo. Tus amigas siguen llamándome. Eso que hace tiempo yo ya les dije que no. Dicen que en sus fantasías hago falta yo, que hago falta yo. No saben qué hacer. Tus amigas no saben qué hacer.